donde aquel olor donde rosa, aquel olor a rosa, aquel olor a rosa, aquel olor a rosa, aquel olor a rosa. Thank you. a bailar, que te van a pelar. Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés, saca a bailar a Inés, este twist otra vez. Se hace arisca en la desolada Patagonia, el arauco se conmueve pidiendo por la fertilidad de su suelo. Thank you. haya sido, sido, sido, cuando tú te hayas sido, sido, cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú te hayas ido, vuelve, vuelve, vuelve. Ido, vuelve, vuelve, vuelve. Cara, cara.